Hey Latin people, what's up? This is life, illegal life, the world gangs. You know in the street, the Queens Connection, Le Frac, in Bogota, Colombia, gunshot. Estalla Colombia de ritmo fino, estalla Bogotá col mundo. Gangsta. Estalla Colombia de ritmo fino, estalla Bogotá col mundo. King. Sabroso festín de las perras y las ratas, sembrándose en las calles donde los güiros se matan. Vida indomable, sembrando el terror. 22 quilates, fondo el destruidor. Silencio implacable, fondo blanco, rugen perros, laten perros. Caminando por el valle de la muerte, rodeado de ladrones, los peyelos delincuentes. En la gran realeza, mi mundo de nobleza, y todos condenados a quemarse en el suplicio. Católicos soy, tres católicos quememos. Siempre conmigo tú recibes el castigo, maniado, maniotado, como tú quieras parcharlo. Sigue la rutina sin poder ya remediarlo. El cuello te van partiendo, el cuerpo va estalla comiendo. Colombia de ritmo fino, estalla Bogotá col mundo. Hustler. Estalla Colombia de ritmo fino, estalla Bogotá col mundo. Yes. Puta perra calle en donde tienes que luchar. Te callas o te callan, sapo, te van a estallar. La mente par, taponazos, taponazo, asegurando tu muerte, escondido como puta rata de la selva callejera. Sal de la esquina, puta bella picharella, en donde escondes el cuerpo y el alma, sobreviviendo. Con arco, en el arco en la mano, las cuentas voy a ajustar. Show 750 es mi quilate, flecha en tu tablero. Y es que te crees muy malo, mi hermano, con el chango en la mano, sentenciando al paredón hasta el ser más bacano. Te pierdes en el lindo, pero eres tú del ruedo, enfrentarás aquel peligro. Plano de las sombras, presos grandes obran. El camino se agota, tu mente está que explota. Tu cuerpo está en llamas, la sangre se brota. Con cuidado y en la crega, con el sello de la muerte, catálogo. Fondo blanco en tu frente, brax. 750 es mi quilate, mi estilo de atacarte. Golpe de los pasillos, yo traigo la rima en mafia. Dispositivo hardcore, calle de los carneros. Negro el diccionario de la calle en tu mente. Producto musical, fábrica real. Industria de ideas, despistas de mentes. Banda Colombia frente de un quiebre, ya si caen los soldados. Bogotá es el roto, fraseando los individuos. Negocios extraños, Paraguay, July, Smogui de Avina. Movimiento 19, venga aquí pa' que lo estalle. Afile su rima, venga dispuesto para los lances. Estalla Bogotá, bombas, gueto, vida dura. Moviendo la tierra, MC rebeldes. Gatillando, micrófono, guerrillo. Yao, mana, Aldo, Bob, Night, Life, Nick, Mirad. Estalla Colombia de ritmo fino, estalla Bogotá col mundo. Estalla Colombia de ritmo fino, estalla Bogotá col mundo. Virus asesino, virus cazador, cacería. Encrucijada de los cerros fatales, bastardos que de tu vida quieren los puntos finales. La zona roja 19, brinco vivo, fórmula de bomba. Llega el carrusel de la muerte, el delirio de venganzas manejado por tu mente. La bodega urbana, la fiera permanente. Taponeaste mi trasero, pero taponillo tu tablero. 18 kilos de 12 de carga en el guante. Descargante, carga humana inquietante. Sigue tú de frente, adelante. El apocalipsis de la muerte se aproxima. Metafísica, metamorfósica de la energía natural, bomba tal. La salida es el callejón imponente. Laberinto, operación, jungla de concreto, árboles, postes de cemento. Perros callejeros nacen de la riña, sale nueva piña y nueva bomba. En la goma con el plomo el fundamento. La batalla, mi lancero lo reviento desde adentro. Cuadra, cuadra, o si no ya a ti te cuadro. Que descuadro, quito el seguro, la explosión. El mundo es mi rehén, Ramiro el roedor. Riqueza colombiana, lo que brilla es precioso. Estalla Colombia de ritmo fino. Estalla Bogotá col mundo. Estalla Colombia de ritmo fino, estalla Bogotá col mundo. Estalla Colombia de ritmo fino, estalla Bogotá col mundo. Estalla Colombia de ritmo fino, estalla Bogotá col mundo. Latin King, White Mondo, Latin Resistance, Bogotá, Sudamérica, The World, The World Street.